Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto construir colectivamente? Muchas veces, desde esta columna, hemos señalado la importancia de generar proyectos colectivos, ya que nos recrean en nuestra identidad y nos ayudan a avanzar como comunidad, como pueblo. Estos proyectos no niegan ni absorben nuestra individualidad, sino que la asumen y la potencian, la consolidan. Construir con otras y con otros, aunque pueda creerse que es más costoso y lento, es mucho más sólido y perdurable en el tiempo, porque supone mutuos reconocimientos en cuanto a miradas, saberes y militancias. Además, lo colectivo se da cuando vemos en el otro o en la otra un compañero de camino, un hermano, alguien con quien construimos a partir de los mismos ideales o utopías. Este proyecto que nos gobierna, al que defino como cínico, hipócrita y criminal, solo basta hacer mención a los despidos, busca crear un nuevo sentido común, una hegemonía de pensamiento en donde lo importante es tu esfuerzo, tu familia, tu progreso, tu sindicato, tu sueldo. Sin importarte la situación, el esfuerzo, la familia, el progreso, el sindicato y el sueldo de los otros. Esto se ve claramente en estos días, en donde tenemos un presidente con cuentas en paraísos fiscales y entonces discutimos sobre lo legal y lo ético, escuchando disquisiciones cuasi filosóficas que rayan lo bizarro. En contraposición a esto, en Islandia el pueblo ya hizo renunciar a su primer ministro. Esto lo vemos con los criminales despidos, que llegan a más de 100.000 entre los estatales y los privados. Pero como no me toca a mí o a mi familia, no me preocupa ni me movilizo. La semana pasada, sentado al lado del ministro de Transporte, mientras anunciaba los brutales aumentos, estaba el titular de la UTA, Roberto Fernández, quien ante las consultas por los despedidos dijo: "Yo me preocupo por mis afiliados. Por los despedidos que se preocupen sus dirigentes". Más claro, imposible. Otro ejemplo es lo que pasa con las compañeras y los compañeros afiliados al SOEME, quienes hacen retención de tareas frente a la magra propuesta del 15% de aumento. Ayer, la gobernadora Vidal, con su cara de catequista inocente, dispuso un descuento brutal en sus sueldos de entre 5.000 a 8.000 pesos. Sin importar si estaban de licencia por embarazo o enfermedad. ¿Y qué hace el resto de los sindicatos de educación? ¿Por qué no llaman a medidas de fuerza en solidaridad con esos compañeros como hizo ATE? Cada uno arregla lo suyo y listo. Hoy, este país tendría que estar incendiado por protestas, movilizaciones y pedidos de renuncia. Y sin embargo, seguimos prendidos a la novela de Lázaro Báez, que por supuesto tendrá que pagar si es culpable, pero no es lo importante. Lo importante es el compañero, compañera o vecino que se quedó sin laburo. Lo importante es que en los barrios más pobres no alcanza para la leche. Lo importante es que te quieren hacer creer que pronto vamos a estar mejor. Lo importante es que los medios hegemónicos tienen blindado a este gobierno y no te cuentan la verdad. Lo importante es entender que si no construimos colectivamente y nos enfrentamos a este infierno, los ganadores de siempre se van a quedar con todo, hasta con nuestras vidas. La única salida es la colectiva, no la individual. Entendiendo lo colectivo en toda situación, también en cuanto al bolsillo. Si lo colectivo no nos llega al bolsillo, es pura cáscara. puro discurso bonito. Pasar de relaciones de dominación a relaciones fraternas, en donde lo individual sea un aporte a lo colectivo y no algo único, en donde no nos creamos imprescindibles, pero sí importantes. Ese es el desafío que tenemos como campo popular hoy, después de la derrota. Tenemos muy cercano lo vivido a nivel país y a nivel patria grande en este último tiempo. Habrá que reconocer y corregir errores. Habrá que potenciar lo poco o mucho que se hizo bien. Habrá que animarse a ir más a fondo. Pero tenemos que estar convencidos que si no es colectivamente, no vamos a poder derrotar a este sistema de exclusión y de muerte. Se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Como la devuelve a la vida, esa musiquita. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Seguimos en La Pulseada Radio, construyendo colectivamente, por suerte, ¿no? La revista La Pulseada también, Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Tienes? Buenas noches. Y sí, es básicamente eso. Proyecto colectivo, un lugar de encuentro, me parece que es, ¿no? Un lugar de encuentro de gente que más o menos nos sentimos identificados unos con otros, y eso me parece que por ahí fue la lectura que hizo el cura, ¿no? Buscar recolectar gente, sí, sí, con la cual él se cruzó y dale. Y creyó que podíamos participar y estar en este espacio juntos. Ahí alguien estaba gritando del otro lado y me parece que es alguien, el director de este programa, así que les pido por favor que se comporten. Negrito, ¿estás por ahí? Hola, Santillán, buenas noches. Se quedó dormido. ¿Nos escuchás, Negrito? ¿Cómo estás? Sí, sí. Buenas noches, feliz cumpleaños. Hola, Negro. Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo andás, Negro? Bien, ¿vos? Bien. Ah, bueno, parecía que estabas muerto, Negro. Es una comunicación colectiva, se escucha más las voces de atrás que la de él. Sí. ¿Con quién estás, Negrito, ahí? Con los chicos de mi casa. Bueno, saludos para todos. Estamos festejando 14 años de la revista La Pulseada, Negro. ¡Qué grande! ¡Vamos todavía! Acá está Carlos Sade, Javier Sade, Tony Fenoy, Pablo Spinelli. Recién hablamos con Carlos Gassman. Y tenemos pizza, Negro, pero no te vamos a guardar. No debería estar escuchando todo lo que estamos diciendo. Negro, ¿querés contar algo de la revista La Pulseada? Sí, lo que quiero que salgan todos bien y dale para adelante. Meta, bueno, ¿querés contar algo de la revista, Negro, vos? Sí, que cuando fui a Uruguay, ¿viste? Sí. Bueno, salí yo y Javi, Pepi y o sea, cuando fui por allá, ¿viste? Sí. Estuvo re lindo, había comparsa, desfile, de todo, ¿viste? Y estuvo re bueno ese viaje, ¿no? Sí. Bueno. Re copado. Y la edad más, ¿cómo se dice? Bueno, nada más, la revista tiene que salir más mejor todavía. Para que la gente vea cómo es en la ruta La Pulseada, cómo es, si la gente le gusta la ruta La Pulseada. Claro, y para que se entere de lo que está pasando con los pibes, ¿no es cierto? Es cierto eso, sí. para que la gente entienda, para que entienda lo que es el hogar. Claro. Nosotros, bueno, está todo bien, pero había que darle la gente un apoyo para que vengan acá, ¿viste? Te escuchamos medio... ¿Qué estás, enfermo, negro? ¿Qué pasa? Sí, estoy gripado. Ah, con razón, se te escucha cabizbajo. La revista sirve, negro, también para que la gente te vea a vos, vea tu foto, vea lo parecido que sos, por ejemplo, a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Y dale con eso. Ese Javi que te habló, que te dice que te parecía a Barack Obama. Ah, míralo. Ahí se pone... Siento lo mismo, dice, mirá. Le vuelve energía. Bueno, mejorate, negro. Marcelo, eso, un abrazo grande, que te mejores, y el miércoles que viene te esperamos acá en el programa, ¿no? Dale. Como siempre. Un abrazo grande, negrito. Dale. Nos vemos. Un guapa, hacete un guapa. Saludos a la gente. Bueno, gracias. Opa, opa, negro. Opa. Esa. Ahora sí, ahí está. Estaba bien. Marcelo Santillán, integrante, el presidente de este programa, el director de este programa. Presidente, director, titular. Sí, sí, titular. De la cuenta offshore en Panamá. Extraño, también. No sabíamos qué pasaba, pero parece que le agarró una gripe. Fue tapa de la revista el negrito también, ¿no? Algunas veces. Fue tapa de la revista. Esa nota que contaba recién del viaje a Uruguay, que fue a la llamada de Uruguay. Ahí fue tapa, protagonista exclusivo. Soy Santillán, ¿no? ¿Eh? Bueno, soy Santillán. Santillán. Soy, sí, Santillán. En época que se hablaba mucho de Soy Nisman, ¿no? Sí. Y era como muy repetido ese título. Y ahí estaba él mostrándose, diciendo: yo soy Nero Santillán. Soy Santillán, el título de tapa. Muchas veces, ¿no? Los pibes y las pibas del hogar, de la casa, salieron en la tapa y en muchas notas de la revista. Sí, el otro día contaba la última vez que estuvieron los chicos el año pasado acá en este programa, Daniel Saciaín hablaba de la tapa que había salido él cuando se cumplieron 30 años del hogar, de la obra y del hogar. Salió Daniel Saciaín, Néstor y Mariano. Marcos también estuvo ahí. Sí, la verdad que... Sí, podrían ser más, ¿no? Las tapas donde aparezcan los chicos también. Podría ser también siempre otro debate histórico que hemos tenido nosotros, o no debate, pero ha sido si somos una revista institucional o no. Nunca lo fuimos, ¿no? Nunca fue una revista para hablar de lo que pasaba en la obra de Cajade. Nunca fue una revista, y siempre hubo secciones donde se... Es una revista periodística, sí, hacemos, sí, periodismo de interés general para la sociedad en general desde la obra de Cajade. Y desde ahí hablamos, ¿no? Sí, otra vez fue tapa el Viruta Ezequiel con su bombo ahí tocando. La banda descontrolada era el título, me acuerdo. Y bueno, mucho más, desde La Negri, desde el primer número. Pero podrían ser más veces, es cierto. Es cierto. Carlitos. ¿Qué? ¿Cómo andas? No, estaba contando Pablo en realidad antes, cuando se estableció la comunicación, así se dice. Sí. Estábamos hablando de esto de la construcción colectiva y vos decías que el cura de alguna manera recolectó gente por ahí, fue buscando apóstoles periodísticos. Exactamente, estaba pensando lo mismo. Es verdad. Sí, sí, sí. Gente que conocía a él, bueno, él supo, fue bastante, me parece bastante inteligente. Estoy hablando de la prehistoria, incluso poco después de la creación del hogar. Fue muy inteligente para usar los medios, digamos, para acercarse a los medios y detectar gente que pudiera abrir la puerta. Y hoy hablaba Carlos de esta calidad que exigía, ¿no? Al principio decía, no, esto tiene que salir con una cierta calidad de papel y de impresión y de color y demás. Y para vos personalmente, ¿qué significó la pulsera de la revista? Y fue eso, digamos, fue por ahí identificar. Digamos, yo no estuve participando desde el principio, tuve alguna colaboración en ese primer año, y por ahí mi participación más intensa ha sido en el último año, digamos, que he vuelto. Siempre he tenido mucha relación con la gente y de encontrarme en actividades, por ahí no tanto en el trabajo cotidiano de la revista, pero siempre fue como una referencia, ¿no? Siempre fue como un lugar donde había gente que yo respeto mucho, sobre todo los que son mayores que yo. Después conocí a los que son como yo y a los que son más chicos como yo, como Javier. Bueno, Javier ya despide. Aunque no parezca, más no tiene mucho. Claro. Y bueno, toda gente que uno identifica como en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lado que con la que uno comparte una forma de ver la vida, digamos, uno sabe que ahí hay un, digamos, en la gente que está en la publicidad y con la que me encuentro en la publicidad y la gente que sigo conociendo, porque uh-huh. En la última reunión que estuve conocí un montón de gente, capaz que era más gente que no conocía que la que conocía. Creo que uno tiene la tranquilidad que está como en un piso ideológico, uh-huh. De concepción de vida, digamos, que, uh-huh. que podemos disentir en un montón de cosas, pero que sí, que compartimos como un... Se arranca desde pero ideales un punto... Son, los ideales son comunes, las búsquedas son comunes. Y... Cosa que no me pasa cuando... Y algunos pequeños y otros grandes enemigos son también comunes. Que eso también lo vamos viendo cada claro. vez que nos vamos encontrando por distintos lugares. Hay otra cosa que nos acerca a aquella historia primaria de la pulseada, a propósito de, la, de algo que tenés vos para compartir ahí y recordar, pero... Pensaba en Pablo y pensaba en los primeros años de la revista, cuando muchos de los que empezaron a integrar la revista eran personas, no sé, los recordarán más ustedes o vos, periodistas desilusionados de los 90, que no encontraron su rol en una década en donde la comunicación era bastante vilipendiada. Y pensaba en Pablo, en Laureano, en Juan Manuel, personas... compañeros y colegas que están sufriendo lo que están sufriendo muchos colegas en la actualidad, uh-huh. ¿no? Que es el despido. Sí, sí. Sí, si recordamos el miércoles pasado la gente de InfoJus que está... Tal cual. Hoy por hoy, Laureano Barrera, Juan Manuel Manarino, Milva Benítez, también compañera de uh-huh. la revista, colaboradora, que ahora está trabajando y ya prometemos para próximas revistas y la página web, trabajando, ahora no contamos en qué tema, pero... colegas que sí, que en estos tiempos se están siendo despedidos, en estos espacios que se están cerrando en el contexto actual, ¿no? A Milva Benítez ya está trabajando el juicio por lo que ocurrió en 2001, la represión, que la viene cubriendo en InfoJus desde la primera audiencia, un juicio olvidado por la mayoría de los medios, pero muy importante para la historia reciente de nuestro país, un juicio histórico. Ella lo venía cubriendo audiencia por audiencia para InfoJus, fue echada y no tiene... se quedó sin el espacio para la cobertura y ahí aparecimos nosotros y va a estar cubriéndolo para la revista, ¿no? Ayúdenme a hacer memoria. A ver, cuando aparece la revista, ¿en qué otros medios se podía trabajar y hacer algo? Acá, por ejemplo, en Futura. En Futura. Hay una cuestión que venimos discutiendo, pero creo que tenemos que ir cortando. Una cuestión que venimos discutiendo con varios compañeros... esta cosa de no salen los medios, ¿no? Que seguimos insistiendo, no salen los... Sí, salen los medios. Salía, claro que sí. Siempre salió en los medios, pero siempre salió en los mismos medios. En realidad, para mí, es una opinión personal, deberíamos volver a empoderar los medios que... esto que decían hace un rato, la pulseada, en un momento decíamos, es necesaria que siga saliendo la pulseada, ¿no? Se dieron ese debate, sí. Y en muchos medios comunitarios y populares se dieron estas cuestiones. Ahora está claro que sí, que es necesario. Bueno, hay que volver a empoderar. Ya nos vamos, Luna, pará un poco, que estamos reflexionando. hay que volver a empoderar, digo, a la palabra quizás estaba un poco usada, ¿no? Pero esto, de volver a darles el lugar necesario, nosotros, los protagonistas de la historia, que estamos todo el tiempo en la calle, en los lugares donde hace falta, salimos siempre en La Pulseada, salimos en Futura, salimos en las radios amigas que están, digo, siempre salimos. Lo que falta que esos medios sean un poco más masivos, ¿sí? Pero eso de que si no salen TN, y sí, más vale que no va a salir, no van a salir, y estaría bueno dejar de protestar por eso, digo, está saliendo La Pulseada y va a seguir saliendo, evidentemente, y va a seguir saliendo acá en Futura. Tenemos que ver la forma de qué pasa con esos medios, cómo hacerlos más amplificado, exacto. Carlito, ¿querés leer eso ahí para cerrar este cachito? No sé qué me está después, diciendo. Después, dice que después. Después. ¿Siempre bueno. hace tanta seña este muchacho? No, hoy está como loco, como... No está organizado el programa hoy es un descontrol. Pero es un cumpleaños, los cumpleaños no se pueden organizar. Si no es como los casamientos, los cumpleaños de 15. Ahora se paran todo y van a comer. Está por entrar el payaso. Pero no quiero, claro. Y ahora tienen que ir a bailar el coso. Bueno, poné una música, así bailamos y volvemos y leemos una cosa. Thank you. los niños sean gobierno, porque en los cuentos de ellos los monstruos salen perdiendo y siempre ganan los buenos, que en las plazas las palomas se sienten a ver volar y las abuelas y abuelos en las esquinas que regalen mis sonrisas, que llenen los parabrisas de sueños multicolor, con padres, madres y tíos que vuelvan de trabajar con los bolsillos llenitos de esperanzas y algo. Tiene una chaqueta roja y después si la trompa se la lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tiene que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Yo recuerdo que en la casita de los niños yo hacía apoyo escolar y era un espacio para estar todos juntos, desayunábamos, almorzábamos. Eso. Bueno, eso. Y la pasábamos re bien ahí y jugábamos todos los días. Después me venía a buscar la camioneta de los barrios y me llevaban al colegio. Yo me acuerdo que iba a la escuela en la mañana a las 27 y al mediodía cuando salía no iba a buscar el transporte. Y íbamos a la casita, nos quedábamos hasta las 5 de la tarde. Ah, me acuerdo sí. que nos bañábamos, nos daban ropa, comida, todo. Yo me acuerdo de casa de los niños que iba una señora que hacía, que era cuentacuentos. Las abuelas cuentacuentos. Bueno, es la misma. Que también hacíamos folclore, hacíamos capoeira, un segundo hogar. Es como nuestro segundo hogar. Yo me acuerdo que cuando era más chico estaba la... No me acuerdo cómo se llamaba la cocinera, era viejita, tenía el pelo... Ah, Emilia. Sí, Emilia. Emilia. Cuando yo me portaba mal, me acuerdo que me agarraba el brazo, me mandaba a la cocina de cocina. Me mandaba... Por Dios, pero, por Dios. Pará, me acuerdo cuando me agarraba poniendo impertencia dentro de la cocina. ¿Para qué? Se daba vuelta a cocinar, me acuerdo que tiraba naranja, banana, todo, o sea, como empezaba a comer ahí con carpusa. Arrasado. Emilia era la mejor cocinera. La mejor era. Qué lindo, ¿no? La voz de los chicos, la voz de los pibes, el lema de la revista, el lema de la Pulseada Radio. Marco, Daniel, Rocío, Karen, en el último programa de la Pulseada Radio en diciembre del año pasado, acá en este estudio, contando anécdotas de ellos por el paso por las casitas de la hora de Cajade. Está un integrante de la Pulseada Radio en línea, está desde la Facultad de Derecho, se está presentando el manual de niñez del programa de niñez. En el Lex Jockey Club. Exacto. Ahí en el Salón de los Espejos. Mucha gente había, pasé un ratito. Damián Lambusta, ¿estás en línea? ¿Estás por ahí? Hola Javi, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué hace Dami, bien? Qué alegría escucharte de ese lado. ¿Volviste al micrófono? Volvemos acá, sí, bueno, qué sé yo. Se está cumpliendo bien, años, así que... Bien, feliz cumpleaños ahí para toda la revista. Feliz cumpleaños para vos, Dami. Che, presentaron el manual que estuvieron contando detalles el programa pasado. Exactamente, hasta hace un ratito estuvimos ahí en la Facultad de Derecho, ya salimos y estuvimos, digamos, compartiendo ese momento que para nosotros fue muy lindo, súper acompañado, un montón de gente. Que creemos que gente que lucha con la que se construyó el manual, y para nosotros, digamos, fue como como también un gran abrazo que nos dimos entre todos ahí. Uh-huh. Así que estuvo todo muy, muy, muy bueno. Perfecto. Manual de niñez del programa de niñez de la Facultad de Derecho para organizaciones sociales, diferentes temáticas para abordar sobre los derechos de la niñez. Manual ilustrado por Juan Bértola y de mucho trabajo. Y Dami, estás acompañado, ¿no? Estoy acompañado, acá al lado mío está parada firme Laura Tafetani, que fue parte de la presentación de este manual, así que bueno, los dejo con ella, así le sacan un poquito de jugo, digamos, a esta grosa que queremos un montón. Qué grande, a ver si nos... Ahí te paso con Laura. Cómo no. Javi, saludos a todos ahí. Saludos a todos en el móvil con Damián. Hola. Lambusta. Y ahora nos pasa el teléfono, el micrófono. Laura Tafetani, integrante referente de Pelota de Trapo. Hola Laura, Javier Saade, Carlos Saade, Pablo Spinelli, Sebastián Mardones acá en la Pulseada de Radio. ¿Cómo andás? Wow, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá estamos festejando este libro que acaba de salir del programa de niñez. Sí, a ver, yendo por parte, porque hay muchos temas para preguntarte a vos y para charlar con vos en estos minutitos que tenemos, pero... ¿qué nos puede decir de esta presentación, de este manual que acaba de ser lanzado? Y a mí lo que me parece que un buen comienzo de poner en discusión, yo siempre digo que un protocolo nace de la frustración, que es de que lo que tendría que ser naturalmente en las sociedades, bueno, tenemos que recurrir a un protocolo para poder desnaturalizar algo o denunciar que no está sucediendo algo que debería suceder. Uh-huh. Entonces me parece que eso está bueno, de que lo ponga en discusión, y mucho mejor cuando eso viene de producto de una práctica concreta entre organizaciones sociales y un ámbito académico como es la facultad. Entonces en eso me parece un acto maravilloso, porque no deja de ser siempre esa cosa que uno se revela en estos tiempos, que es... ponernos un poquito rebeldes a las situaciones, no aceptarlas, no dejar que sucedan sin pensar que no hay nada que hacer. Hoy estamos en abril y es un mes muy particular para Pelota de Trapo, fundamentalmente, pero también para la niñez en general en nuestro país. Se está cumpliendo un año y muy poquititos días de la partida física del inolvidable Alberto Morlachetti. Y sí, la verdad que nada, para nosotros es como muy fuerte. Sobre todo fuerte porque pudimos compartir con él sus últimos días en ese legado inmenso de continuar esta lucha, en que tenga la fuerza de que para él era muy importante, mira, tan importante fue su motivo de existir, que eran los chicos, que lo que él pidió que estuvieran en la lápida es fui coherente, ¿no? Esa fue la única frase que pidió que tuviera en su tumba. Y bueno, y es el desafío de cómo lo hacemos revivir en cada acción que hacemos todos los días y nosotros ser coherentes también con su coherencia, ¿no? Y pero la verdad es que bueno, nosotros lo que elegimos en este año que se cumple es poder homenajear o recordarlo con una nueva obra que en realidad la habíamos ideado con él, que es un Zoom y unos baños en la canchita de fútbol, que es como un nuevo programa que se está abriendo en Pelota, que es más de ámbito barrial, que es un recreo de juegos y de deportes. Y bueno, pudimos terminar la construcción, que era su sueño, y bueno, y en cuando el 22 vamos a hacer la inauguración a las 5 de la tarde en Avellaneda, en el hogar Pelota de Trapo, como forma de recordarlo a través de una obra, ¿no? De una construcción. Alberto cada vez, él siempre decía que las obras que no crecen mueren, ¿no? Y así que bueno, es una forma de sentir de que vamos a resistir a este mundo tan a la vuelta, a este capitalismo tan atroz, y tan unipolar, ¿no? Porque yo creo que estamos viviendo momentos duros en Argentina, pero también lo está haciendo así en América Latina y lo está haciendo así en el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, y en esta etapa que es un poco lo que hoy planteé en la mesa cuando estaba planteando esta cuestión del libro, yo creo que nos toca asumir la responsabilidad que tenemos en el hoy, mucho más cuando uno tiene un legado como el de Alberto y el de tanta gente, y Carlitos, y todos los que han luchado, y antes Makarenko, y antes, digamos, Korsak, o todos los compañeros que en la humanidad han hecho camino de que vale la pena buscar otro sentido de la vida con los pibes, ¿no? Entonces, en eso yo creo que bueno, lo hacemos a través de la construcción en la cancha, lo tratamos de hacer en la agencia de noticias con ustedes en la Pulseada, que feliz cumpleaños. Gracias. Porque realmente los medios de comunicación y en momentos como estos cumplen un rol fundamental. Y pero bueno, la idea es cómo no dejar de luchar, ¿no? Cómo sentir que tenemos una responsabilidad histórica que legar a las generaciones que vienen. Y bueno, que es el camino. El camino en nuestro caso tiene que ver esta construcción junto con los chicos. Hola Laura, soy Pablo Spinelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo, cómo estás? Bien, solo saludarte, hace rato que no te veo, creo que la última vez que tomamos contacto fue en la calle y resultó ser después una nota censurada, con lo cual viene bien recordarla ahora cuando estamos celebrando el cumpleaños de la Pulseada. Seguramente esa nota tuvo cobertura acá, fue... Pero contá eso. ¿Qué pasó, Pablo? No, una nota censurada en Diagonales, donde yo trabajaba. Sí. Y era la cobertura de una movida que hubo frente al Palacio de Tribunales, ¿no? En calle 13. Con el programa de niñez. Claro. Claro, la presentación de judicial conjunto, de sí. Parece que el título o algún segmento de la nota, algún fragmento de la nota, hablaba Laura, seguramente algún textual de Laura, me molestó. Molestó a la gobernación puntualmente y bueno, y hubo llamados y algunas horas, creo que vos la levantaste y después pudo circular por otros por otras vías. Mira vos, qué historia, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiene que ver, pensaba Morlachetti, en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el manual, indirectamente tiene que ver mucho en el manual que se acaba de presentar Morlachetti con palabras, con consejos y con formación, algunos de los que han trabajado mucho en este manual, el caso de Damián y otros integrantes del programa de Niñez, y mucho tiene que ver con la revista, ¿no? Pensaba por estas horas ese tema, ¿no? ¿Cuánto le tenemos que agradecer, obviamente, al fundador de la revista, Carlos Cajade, y al otro referente de la lucha por la niñez en la provincia de Buenos Aires, Amor Lachetti? Tiene un agradecimiento especial en el comienzo del manual, de hecho. Claro, pero la revista misma, y no me vas a dejar mentir vos, papi, Alberto Morlachetti, nos rescató de una situación muy delicada, ¿no? La revista La Pulseada estuvo a punto de no salir, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente, la revista no salía, si no hubiera sido por él no salía más. Y nos rescató y... Son compromisos de vida. Yo creo que Carlitos y Alberto, la verdad que marcaron camino y había una cosa muy clara de que para nosotros la obra de Carlitos para Pelota de Trapo, digo, siempre fue como una preocupación constante de lo que iba sucediendo. Estamos un poco lejos, pero estamos cerca, ¿no? Y es real de que hubo mucho camino recorrido juntos y ahora compartimos estas ausencias que, bueno, no son fáciles de llevar adelante porque son esos hombres que se construyen en... Lleva generaciones a armar un Morlachetti, lleva generaciones a armar un Carlitos. Uh-huh. No es fácil, ni son reemplazables porque, por suerte, los seres humanos no somos reemplazables. Pero bueno... Yo creo que con La Pulseada, bueno, me recuerdo cuando vino a verlo Dani, cuando venía vos y demás, Alberto estaba sumamente preocupado de que vuelva a salir porque había mucha conciencia de que había una... Nosotros siempre decíamos que había como varias instancias, ¿no? Eran las obras, tenían que mostrar el mundo que queríamos en lo concreto. Y que además cuando uno pelea políticas de infancia, éramos como una muestra. Por eso nuestras obras nunca plantearon la masividad ni tener 10.000 pibes, no. Era lo que hacíamos, hacerlo bien, mostrar que era posible. Entonces cuando uno decía que el hambre es un crimen, en nuestras casas del niño sacábamos a los chicos de la desnutrición y podíamos mostrar realmente que era posible, ¿no? Y por el otro lado había una batalla que tenía que ver frente a las políticas públicas, por eso se construyó el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que era esa batalla mayor, que no eran nuestros chicos solamente, sino que eran los chicos eran de todos. Yo me acuerdo, esa frase, hay muchas frases que son del movimiento que tienen un alto contenido político, porque era pensar que no íbamos a pelear solo por los chicos de nuestras obras, ¿está? Entonces, era la idea de pensar que todos los chicos en la Argentina eran nuestros y que valían la pena pelearlo tanto como los de nuestras obras, ¿no? Y después otro plano que tenía que ver con el imaginario social. Y en el imaginario social era esencial tener nuestro medio de comunicación propio. Entonces, en nosotros, ustedes fue La Pulseada, en nosotros fue APE, pero, digamos, en los dos había plena conciencia que esto que tenía que ver, porque no son revistas institucionales que hablan de nuestras obras, son revistas que ponen en cuestión, en el imaginario social, las ideas que hay sobre infancia, ¿no? En eso era clave, por eso Alberto, digamos, estaba muy preocupado por La Pulseada, como también lo estuvo por APE, entonces en un momento tuvimos que dejar de sacar la revista nosotros mismos, sí. Siguió en formato digital, recién ahora estamos pensando en volver a retomarlo en papel. Vamos, pero lo cierto es que son como indispensables, una pata indispensable en ese trípode que era como lo local, lo propio, la propia organización, la red con otras organizaciones en una lucha mayor que tenía que ver con el país y los medios de comunicación que pudieran pelear contra ese imaginario social. Porque siempre decían que es cierto que hay un gobierno que es responsable, pero también hay una sociedad que puede pelear por una cosa u otra. Entonces era importante pelear ese espacio. Para los que no lo sepan, cuando decimos que Morlachetti rescató a la revista La Pulseada es porque cuando cerró la imprenta Grafitos, tuvo que cerrar por problemas financieros, apareció por suerte Morlachetti con Manchita y la imprenta de Pelota de Trapo para darnos una mano y para imprimir ahí hasta el número que acaba de salir, el de marzo, porque este que se está imprimiendo nos pone feliz volver a hacerlo en Grafitos, pero no podemos dejar de agradecer nunca y siempre lo vamos a tener bien presente, que fue Alberto Morlachetti, Pelote Trapo, Manchita, Darío, y vos, Laura, quien nos dio la posibilidad de seguir, ¿no? Sí, no está, pero es hermano estar juntos en una lucha. Y bueno, todavía todo lo que nos queda por hacer, ¿verdad? Laura, bueno, una alegría tenerte en este programa en el que estamos cumpliendo, en el que estamos celebrando el cumpleaños número 14. Y una alegría que esta charla se dé también en el marco de la presentación de manual y que lo que estemos representando es que seguimos caminando, ¿no? Una alegría para mí, es un equipo de lujo el que tienen ahí, y les dejo un abrazo enorme y bueno, nos seguiremos viendo como siempre. Abrazo, Laura. Un abrazo enorme, chao, chao. Laura Taffetani, que referente de Pelota de Trapo junto con Alberto Morlachetti, ¿no? Y ahí nos contaba las actividades que están preparando para recordar a Morlachetti a un año de sí, de hace poco vino un amigo de la revista Mascaró y están saliendo así en una parte sale la revista Mascaró y cuando la das vuelta está la Sudestada. Se las tiro, no sé, digo, si quieren charlar con Pelota de Trapo. Dos en una. Con la agencia Pelota de Trapo. Sí. ¿Viste los libros que venían el libro y atrás el autor? Sí, están bueno. Juntas. Está bueno. No, digo, si quieren. Che, Carlitos, ¿tenías algo para compartir ahí? Sí, no, hoy empecé a ver algunas revistas viejas y traje dos o tres viejas y... Traje dos o tres viejas suena feo, perdóname que te lo diga así, pero... No, pues no están viendo qué es lo que... Mira. Claro, por eso, es radio, Carlitos. Dos o tres revistas viejas. Sí. Una era el número 4, que leímos algo con Carlitos Gassman. Y esta que tengo acá es de... junio del 2003, hace poquitito había asumido Kirchner, uh-huh. Y Carlito estaba en su nota editorial, estaba contento y hablaba de un aire nuevo, del cambio, había, del cambio, de ese cambio. Y me detuve en el final con este tema de los fondos buitres que con los que nos hemos vuelto a unir, ¿no? Y decía Carlitos en el 2003. Para cuando esta revista esté en sus manos, estará llegando a nuestro país el águila del Fondo Monetario Internacional, queriendo seguir comiendo nuestros pichones, y seguro también que el establishment argentino estará presionando con ellos para seguir saciando su avaricia interminable. Esperemos que la mayoría de los argentinos no permita que se cierre esta ventana de esperanza, aire fresco y luz que se ha abierto en la Argentina. Editorial del año 2003 de Carlitos Cajade. Creo que nos podríamos retirar ya. Desearle feliz cumpleaños al resto de la familia de La Pulseada. No sé si quieren, Pablo, recién llegaste. No, tirar algo cumpleaños. Más. Insistir con esto de los imprescindibles, ¿no? Que decía recién, pero no reemplazables, ¿no? Hay gente que no se puede reemplazar, pero está bueno que estén estos medios y que nos sigan representando a muchas personas, ¿no? Está bueno leer La Pulseada todavía y lo que decíamos hoy al principio, que siga estando siempre con la misma coherencia. Eso está buenísimo, ¿no? Digo, hay más plata, menos plata para sacarla, está Grafito, no está Grafito, vuelve Grafito, están los padres, los hijos en la revista... hay mucho material, hay poco material, pero siempre digo, está de un lado y eso es clarísimo, sobre todo leyendo las cosas de... Hace 12 años, ¿te das cuenta de eso? Es un montón de tiempo. Aparte hablaba del águila, ahora estamos hablando de los buitres, más cambiamos un poquito. Se equivocó de bicho. Nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Incluso cuando retomábamos palabras de Cajade para hacerle el editorial de diciembre del año pasado, en el marco del contexto del cambio... Cajade hablando de Macri y lo mencionaba hace mucho, ¿no? Cuando él estaba vinculado a las empresas, pero ya había entrado al Congreso de la Nación y ya estaba Macri representando a un sector. Lo ubicaba como el enemigo. Sí. Al Sogaray, en ese editorial de que mencionamos en diciembre pasado, él mencionaba al Sogaray como referente del liberalismo, Macri, Cavallo, esos tres, ¿no? Esos sí, tres, no es por ahí otro tridente. Más. Acá, por ejemplo, en este editorial menciona a Carlitos M. No lo quiere mencionar. Ni siquiera lo nombra. Carlitos M. pone, así que por ahí estaba también. Carlitos Mardone, el primo de Seba. Es un tío fallecido. Che, bueno, gracias por venir a todos. Bien, saludos gracias. A todos los que salieron por teléfono también. Un programa muy desordenado, Luna, hoy, la verdad. Una producción extraña, pero... Luna es parte de los 14 años de la revista desde el primer número. ¿El primer número no? No, dice como que como lector. Parece no. que no. Como lector. Tiene toda la colección leyó, claro, entera. Tenés toda la colección. Completa. Bueno, bueno, y un saludo a todos los que hicieron la revista sí. y a los que la hacen. Entre ellos, Gabriel Hernández, que me acaba de decir que está saliendo muy lindo todo. Un abrazo grande, Gabriela, que ya tiene su propio programa también de radio sí. ahora. Si tuviéramos en la revista un periodista que laburara como Gabriela, podríamos ser semanal, por lo menos, en la revista. Es muy feo comparar así a la gente, Carlitos. ¿Te parece? Sí, para mí sí. Son muy buenos. El título se lo llevó Pancho, ¿no? Los periodistas son a veces gente, dijo. Sí, a veces los periodistas son gente. Esto fue La Pulseada Radio haciendo un pequeño festejo humilde de la revista, de la hermosa revista La Pulseada, que sigue todavía y ya en mayo sale la nueva. Lo último, ¿cómo consigo la revista? Si hay algún despistado por ahí no sé. Que todavía no lo escuchó, se está escuchando esto en algunas radios, ¿cómo se consigue la revista? Primero que tengan paciencia, después que la revista de abril estamos ahí a punto de sacarla, que la de mayo, esperen mejor, los suscriptores, la de... No. La de abril. Abril. Sí, la de abril. La de abril está a punto de salir. Ah, está bien. Los suscriptores que la esperen en sus casas, a los que la quieren ir a buscar, que vayan a kiosco de diarios y revistas, que la reclamen ahí, que la pidan. Y si no encuentran, que la pidan, que la reclamen al kiosquero. Quiero la pulseada, la tienen que tener. Y... Es un derecho, señora. Tienen que tenerla. Claro. Y por otro lado, consulten en la web, en el Facebook, pero fundamentalmente en la web de la revista, los puntos de distribución, que hay puntos fijos, comercio de distintos barrios y centros culturales y espacios en donde la pueden encontrar. Bueno, nos sale vamos... Sí. 30 pesos. ¿30 pesos? No, digo que no aumentó, aumentó todo. Salía 2 pesos cuando arrancó, lo vimos recién claro. en una ficha. Se terminó el tarifazo, así que... Dijo Prat Guy, así que no tenemos ya, no la podemos subir. Gracias Gabriel ahí por la operación. Luna, Gabriel, dije, Damián, bueno, gracias a Damián por la operación. Es la primera vez que no lo conocía, Damián. Nos vemos el martes, el jueves, el viernes, todos los días en distintas radios. Esto fue La Pulseada Radio. Chau. Chau, gracias. Loco con su tema, contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un siux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera, al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar